Bueno, buenos días y gracias a ustedes por venir. Bueno, la reunión del que tuvimos en el Coneal el día viernes fue una reunión extraordinaria, que bueno, se acercaron al barrio acá y nos juntamos con referentes de los asentamientos, presidentes de juntas vecinales, a charlar todo este tema referido a la niñez y adolescencia, ¿no? Que hoy en día, sobre todo en esta zona, está tan vulnerado. Así que bueno, se trataron estos temas y ver, poner en la mesa estos temas y ver de qué forma articular el trabajo en conjunto para buscarle solución, ¿no? Eso es bastante complejo el tema. Bueno, este año volvió a estar en funcionamiento también la red social del barrio, que también nuclea, ¿no?, en La Valle, en Mi Bandera, el 30 de marzo, donde ya se han sacado comunicados también desde la red social sobre, bueno, qué se hace, ¿no?, con estas problemáticas. ¿Qué pudiste sentir en la reunión? Y bueno, te digo, sí, la red está y empezó a funcionar, sí, en mayo. Estaba ya, todavía no hace mucho que no se juntaban. Y sí, varios comunicados fuertes de relevamiento de las instituciones de acá que trabajan en la zona. Y nada, en la junta acá en el Coneal salieron el tema de qué se hace y cómo está trabajando cada institución. Y a ver cuál es el rol que está cumpliendo hoy con la adolescencia y la niñez que tenemos hoy en protagonismo, ¿no? Hoy y de mala manera, porque bueno, sabemos que hoy en día hay hechos de inseguridad y hay muchos menores que están involucrados. Y no trabajar tampoco, se habló mucho de no trabajar, y es la idea que tenemos todos, no trabajar el hecho en sí y trabajar sobre la superficialidad de las cosas, sino mirar atrás, a ver cuál es el contexto en el que crecen los niños, cuál es el contexto de la sociedad de hoy. Y bueno, terminamos en hablar sobre fortalecer las instituciones, sobre todo en esta zona, que estamos en un barrio que tiene la mayoría de la población joven. Hoy se ha crecido mucho exponencialmente la población con las tomas o los asentamientos que hoy ya son barrios no planificados. Las instituciones son las mismas y están con bajos recursos la mayoría. Sí o sí necesitamos que se trabaje más en territorio, ¿no? Descentralizar un poco el trabajo de estas instituciones y que trabajen en territorio. Bien. O sea, eso quiere decir contar con más lugares, más espacios de contención y de apoyo y de ver cómo incorporar, ¿no?, a las niñas y adolescencias del barrio, específicamente aquí también de Mi Bandera, desde la Junta Vecinal, cómo se articula, cómo se trabaja aquí. Claro, sí, eso es específicamente eso, sí. Trabajar en los edificios, y fortalecer, ¿no?, que estén en condiciones, pedir que las instituciones que están trabajando en el territorio estén en condiciones y sean fortalecidas. Cumplen un rol importante en el trabajo de contención y demás, y es necesario trabajar y hablarlo, a ver articuladamente y ver para que el trabajo sea más eficiente. Y vemos que también pusimos en el contexto de la charla decir, a ver, algo se está haciendo mal, veamos a ver qué solucionar. Y bueno, te digo que los problemas que tenemos acá en nuestro barrio se extienden a otros barrios también, vinieron otros presidentes barriales. Y bueno, de esta charla salió que tenemos una reunión más, también extraordinaria, en el barrio Valores Guerrero, el Loteo Silva, del 27 de este mes, para seguir charlando estos temas, ¿no? Bueno, buenísimo. Muchísimas gracias entonces por darnos un poco el contexto de lo que ocurrió, ¿no?, en esta reunión, la importancia que tiene que también se estén reuniendo distintos referentes para ver cómo se puede seguir trabajando desde aquí, desde el barrio. La Junta Vecinal se encuentra abierta, ¿qué días? Quizás para también los vecinos y vecinas que están escuchando y quieran acercarse, ¿no? Sí, la Junta Vecinal estamos trabajando en diversos, tenemos diversos espacios, tenemos ahora, por ejemplo, tenemos ahora un nuevo espacio para adultos mayores de los días lunes y miércoles a las 15 horas, que bueno, también fortalecer este sector de acá de nuestro barrio. También ahora están las chicas de Vientos de Libertad, están trabajando mucho con el tema de la contención de adolescentes. Ellos empezaron y están haciendo un trabajo muy muy muy buen trabajo lo que hacen con los adolescentes que están hoy asistiendo, y es lo que hablábamos en esta reunión. Que les decía, los adolescentes mismos están exigiendo su propio espacio, exigen ellos mismos, queremos nuestro espacio, queremos esto, que nos ayuden, talleres, piden de ellos de su propia decisión, hablan entre ellos, sí, queremos aprender esto, queremos aprender lo otro, queremos hacer esto, y eso es positivo. Y hay que tomarlo trabajarlo y poner todos los recursos que sean necesarios para... porque también es trabajar para el bien de toda la comunidad.